Capítulo 90. Resumen del capítulo anterior. No estoy delirando. Dios acaba de hablar conmigo. Entiendes que no es mi deseo alejarme de mi familia, ¿no es cierto? No quería partir sin tener la seguridad de que estaría bien. No te preocupes. Iremos contigo. Tenemos muchos nobles y siervos hebreos viviendo aquí en el palacio. Quiero saber qué tan leales son al faraón. Quiero que los reúnas a todos. Yo cada día le tengo más miedo, Simut. A la forma tan cruel en que Ramsés ha estado actuando. A la situación de los esclavos cada vez más insostenible. Esto no va a acabar bien. Finalmente Moisés va a volver con nosotros. Sé que no soy digno. Pero si aún así me elegiste, haz de mí tu herramienta. Guía mis pasos hasta Moisés. A través del desierto, rumbo a la tan ansiada libertad de nuestro pueblo. Humildemente te serviré, Señor, porque reconozco que nada puedo solo, porque tú realizas milagros, y junto a ti, lo imposible no existe. Moisés recuerda su pasado mirando el grano de palmera que su padre le dio. Mientras, su esposa yace junto a él, durmiendo plácidamente. La noche deja paso a la aurora, que otorga un ominoso tono rojizo a las desérticas llanuras, regalando un nuevo día. Por la mañana, después del desayuno, Zípora entra en el dormitorio con sus hijos. Moisés espera de pie y los niños se acercan a él. Mamá dice que quieres hablar con nosotros. Siéntense, hijos. Los padres se acomodan junto a ellos. ¿Qué opinan de ir a conocer a sus abuelos? ¿Iremos a Egipto? Por supuesto que sí, mi amor. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? Aún no lo sé. ¿Pero el abuelo Yetro y las tías vienen? ¿Y las ovejas Gullira? No, Eliezer, no irán. Iremos solo los cuatro. Yo, su madre y ustedes dos. Tiene que ver con lo que pasó en la montaña, ¿verdad? Estás muy extraño desde que volviste con Gulli. ¿Qué pasó allá arriba, papá? ¿Recuerdan las historias que cuenta la gente acerca de que Dios vive en aquella montaña? Pues bien, yo me encontré con él. A Aarón con su familia. ¿Qué vas a hacer, papá? Voy a hacer lo que Dios determinó. Desayunan. Ir al desierto a encontrarme con Moisés. ¿Cuándo, papá? Si es posible, hoy. Hoy mismo. Ahora. Entran. Aarón. Mamá. Aarón, hijo. Los padres. Ay, hijo. Con su hermana. Hijo, tu padre ya nos contó todo. Se abrazan. Hermano. Miriam también lo estrecha con fuerza. Yo siempre hice todo como debía. Y Dios te eligió justo a ti. Nadie lo entiende, ¿no, hermana? Dios siempre elige a los capacitados. Él los capacita. ¿Dónde está tu amigo, Seías? Prefirió quedarse en casa. No quiso interferir en la reunión familiar. ¿Es verdad lo que dijo Apuki sobre su hija y tú? Sí, es verdad, papá. Para tu suerte, Dios me ha dado paz antes de descubrir la locura que hiciste, hijo. Después tengo que hablar contigo sobre eso. Ahora, tenemos un asunto más importante que decidir. Como les estaba diciendo, lo que quiero es partir hoy mismo al desierto. a encontrarme con Moisés. Aarón, ¿crees que escaparás de los oficiales en la salida de la ciudad sin que te atrapen? Es mejor ir al ponerse el sol, papá. Hay menos oficiales vigilando. Es verdad. Los egipcios le tienen pavor a la noche. Sí, ustedes tienen razón. Yo hice lo mismo cuando tuve que huir. Entonces, de acuerdo, voy a trabajar a la cantera normalmente como si nada hubiera sucedido. Aún tenemos que planear una estrategia para que huyas de la ciudad. Incluso de noche es peligroso. Si te ven huyendo, te van a matar sin dudarlo. Los hijos piensan en un plan. El padre se aproxima a Jocabed, intrigado por su sonrisa. ¿De qué te ríes, mamá? Yo no sé por qué están tan preocupados. Dios ya se ocupó de todo, estoy segura. Si él llamó a Aarón, es porque va a llevarlo con Moisés a salvo. Apuki y Jairo se preparan. ¿Ya decidiste qué hacer con el esclavo? Aún no, pero quiero que me hagas un favor. Ve a buscar a su padre a la cantera. Quiero hablar con Aarón. No te preocupes, lo llevaré ante ti. Visten sus uniformes. Y a ti no te lo tengo que repetir. Tienes prohibido salir de casa. ¿Todavía? ¿Y mi trabajo? ¿Y qué le voy a decir a la señora Thaís? Ana tiene un compromiso. No puede simplemente dejar de ir a trabajar. Puede y lo hará. Avísale que empiece a buscar a otra persona. ¿Pero me voy a quedar aquí en casa, prisionera? Encontraré la forma de enviarte a palacio. ¿A palacio? ¿Pero cómo? Están eligiendo una nueva dama para la esposa real. Y yo le pedí un favor al general, un gran amigo mío. Allá conocerás a un buen noble y seguramente te casarás y serás muy feliz. Papá, no quiero ir. Tal vez eso sea lo mejor para ti, hija. Pero mamá... Qué bueno que pienses así. Bueno, está decidido. Así estarás más lejos de ese esclavo. Deberías matarlo de una vez, papá. ¡No! Está bien. Iré a trabajar a palacio. No voy a buscarlo. Pero me tienes que prometer que no le harás nada a Oseías. Eso depende de ti. Promételo. Le cuesta aceptar la petición. Está bien. No voy a ponerle un dedo encima a Oseías. Se vuelve hacia la puerta. Lanza una mirada de complicidad a su hijo con disimulo. Y ambos se marchan al trabajo. Las mujeres quedan solas. ¿Por qué sucede todo esto? En casa. Fue la mejor solución, hija. Ya lo verás. Con el tiempo, el dolor va a pasar. No va a pasar. Creo que nunca más volveré a ser feliz. En el harén. Tengo una excelente recomendada para el puesto de dama, Karoma. Desafortunadamente ya seleccioné a las chicas para que la reina elija. Bakenmut. Espera. Presenta su propuesta. La chica es hija de un oficial, es bonita, tiene experiencia. Trabaja en casa del señor Meketre y la señora Thaís. Son amigos del rey. Los conozco. Pero como tú mismo dijiste, ella ya trabaja para ellos. Ahora, con tu permiso... Ese no es un problema. El problema es tu aliento a cerveza. Y que llevas a mi marido todas las noches a la perdición. Perdiste el juicio, Karoma. Yo soy el general. Respétame. Disculpe, pero Ikeni tiene esposa e hijo, general. Pepi sufre por las salidas de su padre y su falta de atención. Incluso anoche mi marido salió y aún no sé de él. Basta ir a tus aposentos y lo verás durmiendo. El entrenamiento fue duro. Fue pesado. Entrenamos de madrugada, llegamos y él se fue a descansar. Sé muy bien lo que entrenaron. ¿Vas o no vas a aceptar mi recomendación y a presentarle a la chica, a la reina? Depende. ¿Depende de qué? Quiero que dejes de llevar a mi marido por el mal camino. Olvida esos entrenamientos nocturnos. No destruyas a mi familia, Bakenmut. Si esa chica es elegida... La elección la hace la reina. Salva tu matrimonio. Zípora habla con sus hermanas. No. No, Jerusa. No voy a abandonar a mi marido. Zípora, ¿estás loca? Es muy peligroso. ¿No crees que sea mejor que Moisés vaya solo? Dios le confió una tarea muy difícil a Moisés. Y yo estoy segura de que él necesita a su familia a su lado. Ellos estarán bajo la protección de Dios y no hay nada que temer. Sí. A mí me encantaría conocer Egipto. Calma. ¿Quieren decir que Dios habló con Moisés? Sí. Como estamos hablando ahora, unas con otras. ¡Qué historia tan maravillosa! Y después de que él enfrente a ese poderoso faraón y libere a su pueblo, ¿ustedes volverán? No, yo... Iremos a la Tierra Prometida. Ay, voy a echarlos tanto de menos. Yo también, hermana. ¿Pero y ella? ¿De qué estás hablando? ¿Olvidan que Moisés tenía prometida antes de venir para acá? Eso es cosa del pasado, Jerusa. Ay, si yo fuera tú, tendría cuidado, Zípora. ¿Qué tal si él llega y la encuentra toda linda, llena de joyas, usando perfumes maravillosos, tomando baños cada noche con leche de burra? ¿Ya pensaste que hasta pudo convertirse en reina? Eso sí es un peligro mucho mayor que el desierto entero. ¡Ay, no digas tonterías, Yerusa! Moisés y Zípora se aman. ¿No te das cuenta que hay cosas más importantes? Ellos no irán a dar un paseo. Moisés está cumpliendo una misión de Dios, hermana. Tienen razón. Perdóname, Zípora, solo digo tonterías. Ay, ninguna reina te llega a los talones, hermana. Dudo que ella sea tan bonita como tú. Se entristece. Todo está bien, Yerusa. Confieso que tengo mucho miedo, pero solo de saber que ustedes están aquí, apoyándome. Eso hizo mucho la diferencia. Gracias. Pero en todo caso, no te olvides de mí, Zípora. ¿Qué tal si conoces un hombre bueno y guapo por allá, soltero? Los ciudadanos recorren Pirrameses y en el palacio, Karoma masajea la espalda de la reina. Mañana podrá elegir a la nueva dama. Ya seleccioné a las candidatas. Muy bien, Karoma. Insisto en saber qué tipo de mujer frecuentará el palacio. No se puede confiar en cualquiera. Sobre todo ahora con esta situación de los hebreos. Claro. ¿Está todo listo para recibir a mi amiga Thais? Sí, ya le pedí a Gaiji que cumpla sus órdenes. Hace tiempo que no recibo a una amiga en palacio. Thais es una persona tan tranquila. Yo necesito distraerme un poco. Nefertari, necesito hablar contigo. Genut mire. ¿No puedes esperar a que Karoma termine mi ritual de belleza? No, no puedo, es urgente. Se levanta. Está bien. La princesa entra acompañada por Leila. ¿Qué pasa? ¿Qué cuento es ese de que mi hermano citó a los siervos y nobles hebreos en la sala del trono? Karoma, ¿tú no les explicaste? Les di el recado como lo ordenó. ¿Y qué no quedó claro? Todo esto me parece muy extraño. ¿Qué va a hacer mi hermano? Es muy sencillo. Nefertari. Leila, tú eres hebrea, ¿no? Se acerca. Sí, señora. Mírame. Lo hace con temor. No te preocupes. Él solo quiere probar su lealtad. Y creo que no hay nada que temer, ¿cierto? Las mujeres se miran desconfiadas. Judith llega tarde a su trabajo. Thais se mira a un espejo. Disculpe el retraso, señora. Ay, hasta que al fin llegas, Judith. Ayúdame, por favor. Tengo una cita con la reina. No puedo hacerla esperar. Mil perdones. No se volverá a repetir. La peina. ¿Por qué tardaste? ¿Y Ana? ¿Dónde está? Ana... Bien, Ana, ella no volverá. ¿Quién cuidará a los niños? Judith, Ana desapareció ayer. Yo entiendo, son cosas de la juventud, pero tampoco ha venido hoy. Mira, no me gusta reclamar, pero... ¿Qué pasa? ¿Le sucedió algo a Ana? Así es. Lo siento mucho, señora. Yo le iba a contar. Ana ya no va a poder trabajar aquí. ¿Qué? La señora se levanta. Judith. Y cruza la sala. Vamos a hablar. Siéntate. Se sitúan frente a frente. Cuéntame la historia completa. Puedes confiar en mí. Tal vez yo pueda ayudar. Ana... Ella... se enamoró de un esclavo. ¡Por Bastet! Fue solo un beso, pero ella cree que ya está enamorada. ¿Pero de un esclavo? ¿Cómo pudo suceder? No sé, pero sucedió. A Puki le prohibió salir de casa. Y se le metió a la cabeza mandarla a trabajar a palacio. ¡Ah! Pues creo que hace muy bien, Judith. Ana es bellísima. Pronto encontrará un marido bueno, noble, egipcio. Yo también creo que será bueno para ella. Mejor que andará arriesgándose viendo a ese joven escondidas. ¡Ah! ¿Y acaso lo dudas? Es horrible para mí como madre ver el sufrimiento de mi hija. Ella es tan joven. ¿Qué sabe del amor? No por el joven, no. Yo conozco a su familia. Son personas de bien. Es aquel muchacho que fue azotado por no inclinarse ante el rey. ¡Peor todavía! Judith, discúlpame, pero no puedes engañarte. Es su obligación pensar en el bien de tu hija. Imagínate, ¿qué futuro tendría Ana con ese chico? Un esclavo rebelde. Pronto terminaría viuda. Creo que usted tiene razón. Los jóvenes son inconsecuentes. Hagamos una cosa. Pronto estaré en presencia de la reina y voy a recomendarle a Ana como dama de compañía. Deja que me encargue de esto, querida. Lo siento mucho, cariño, por ustedes. ¿Usted haría eso? Le estaré eternamente agradecida. No sé cómo agradecérselo. Ah, pues yo sí. Vamos por el maquillaje ahora. ¡Vamos, Judith! ¡Ayúdame rápido! Gersón y Eliezer con sus primos. ¿Se van a ir a Egipto? Nuestro padre era un príncipe allá. Luchó en muchas batallas. Pero vamos a ayudar a liberar al pueblo hebreo. ¿Y Dios los envió? Siempre oí decir que quien mira a Dios se muere. ¿Mi papá no murió? ¡Él fue elegido! ¿Es verdad que hay pirámides en Egipto? Pirámides, templos, cocodrilos. Zípora y Moisés sí. Escuchan. Por lo menos los niños están animados. Sí, para ellos será una gran aventura. Charlan sentados en un banco. ¿Tú cómo te estás sintiendo, eh? Al reencontrar el mundo que dejaste hace años. No sé. Por un lado feliz, pero temeroso también. No va a ser un simple retorno. Voy con la misión de acabar con un orden establecido hace cientos de años. La esclavitud para los egipcios es algo normal. Y los hebreos son fundamentales para el desarrollo del reino. Pero si la situación es esa, entonces no va a ser fácil. Dios dijo que no lo sería. La agarra del hombro. Pero no estoy yendo solo. Claro que no, mi amor. Se besan. Eres una mujer maravillosa. No sabes lo importante que es tu apoyo para mí. Claro que lo sé. ¿Tú crees que iba a dejar solo a mi marido en medio de tantas mujeres egipcias? ¿Estás celosa en un momento como este? ¿Crees que ya me olvidé de esa tal Nefertari que estaba enamorada de ti? No, ella estaba enamorada de un príncipe egipcio. Sí. No de mí. Quien se enamoró de mí fuiste tú. De este desarrapado que llegó aquí sin rumbo. ¿Yo? Para nada. Fuiste tú quien se enamoró de mí cuando me viste. Eso es verdad. ¿Ves? Nunca había visto a una mujer más testaruda y engreída. ¿Engreída? No, yo no soy engreída. La besa una y otra vez. Engreída, brava, linda. Mi esposa. Madre de mis hijos. Te amo. ¿Y hasta ahora crees que Aarón también está angustiado como yo lo estoy? ¿Haciéndose las mismas preguntas? Pero si él es esclavo, ¿cómo hará para venir a encontrarte? Supongo que con la ayuda de Dios. Aarón trabaja con sus hijos en la cantera. Pero papá, ¿cómo vamos a explicar tu desaparición? No tiene nada que explicar. Digan que no saben y que están preocupados. ¿Y cuánto tiempo vas a estar afuera? También quisiera saberlo, hijo. No les va a gustar nada saber que desapareciste. ¿Y si quieren desquitarse con nosotros? ¿Con mamá, la abuela? No te preocupes. Dios va a proteger a nuestra familia. Tú dudabas tanto de Dios. Y ahora confías en el demás. Nadab, Dios habló con papá. ¿Qué más hace falta para confiar? Mi padre quiere hablar contigo y vine a buscarte. ¿Y a Puki de qué quiere hablar conmigo? Eso no importa. Jairo. Vamos. Ha venido a buscarlo. Deja la herramienta y abandona su puesto. El joven capataz mira a los hijos con desprecio y se marcha. Nadab y Abiú se apartan a un lado. No será algo bueno. Para hablar en secreto. Igual que papá. Confiemos en Dios. Leila. ¿Será que el faraón descubrió que Chival y tú estuvieron en la villa el día del clamor, hijo? Yo creo que no. ¿Tú crees? Con los joyeros. Me aseguraste que nadie había notado tu presencia, Bezalel. Y no lo hicieron, papá. Cálmense. Esta reunión no tiene nada que ver con la presencia de mi nieto en la villa. El reino convocaría a todos los nobles y siervos hebreos de palacio para hablar de un caso aislado. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que sea. Hagan todo lo que Ramsés mande. ¡Por favor! Ur avisa al nieto. No desafíes al soberano. Eso depende de lo que el rey ordene. Bezalel, te lo imploro. No vayas a hacer ninguna locura. Él no está loco, Leila. ¿Verdad? Abigail. Por favor, Débora, ayúdame con estos trapos limpios. Ay, no pensé que la cantidad de heridos pudiera aumentar aún más. En casa. Sí, ahora nuestro pueblo está mal alimentado. Muchos esclavos están yendo a trabajar en ayunas. Al final no aguantan. Si continúan así, pronto no podrán hacer nada. Separa estos trapos sucios para lavarlos. Claro, tía. Miriam trocea verduras muy concentrada. ¿Podemos volver, Miriam? Está ausente. Miriam. Miriam. ¿Qué? Ah, claro, vamos. ¿Qué pasa, Miriam? ¿No estabas aquí? Claro que estaba. Hasta separé las hierbas. Miren. Débora y su tía se miran. Todo está bien. En serio. ¿De qué te ríes? Estamos aquí hablando de la situación cada vez peor de nuestro pueblo. Se levanta y coge el cuenco de hortalizas. Yo solo tengo confianza en la respuesta de Dios. ¿Sucedió algo que no nos has contado? No. Ellas... Vamos. ...sospechan y se van. Está ocultando algo. Yo también lo creo. Con los cestos de telas. En Nadian. Bueno, creo que Guji está mejor. Le di instrucciones a Jack para que cuide de ella. Atienden el corral. Mira, Tita. Sí. Pronto tendrá su cría. Espero que todo salga bien. ¿Crees que ellos saben lo que sucede? ¿No fue Guji quien te llevó al monte? Él deja el cordero en el suelo y la toma de las manos. Yo pasé tantos años aprendiendo cómo usar una espada, a erigir grandes construcciones, a leer, escribir, muchas cosas. Pero parece que fue aquí, Sipora, donde aprendí la cosa más importante, a vivir en paz y feliz como un pastor de ovejas. Y ahora todo va a cambiar. Es porque Dios te estaba preparando para convertirte en un pastor de un rebaño aún mayor. La abraza. Amran trabaja junto a dos de sus nietos y Core. ¿Él mandó llamar a Aarón a la cantera? ¿Pero qué es lo que Apuki quiere con él? Eso aún no lo sé, tío. Pero él ya debe estar por llegar. ¡Core! Apuki aparece reclamando la presencia del representante de los obreros. Este detiene la labor y se reúne con él. Solo espero que Aarón se controle. Provocaciones no le faltarán. Eso es cierto. Y papá no es de los que se callan. Amasan el barro. Mi hija y Oseías realmente se encontraron en el río. Gracias por la información. No, era mi obligación decirlo. Quiero que esto quede entre nosotros. Uh-huh. Absoluta discreción. Uh-huh. Estoy arreglando que Ana se case con un noble. Si esta historia se sabe, mis planes se irían a la basura. Por mí nadie va a saber nada. Pero dime una cosa, ¿mandaste llamar a mi primo? ¿Qué piensas hacer? A Aarón... Eso depende de él. Entra en la fábrica de ladrillos con Jairo, quien lo conduce ante la presencia de su padre. Core interrumpe la conversación y se aparta para reunirse con su concuñado Datán, que prepara a Adobe... ¿Y entonces? ...junto a su hermano Abirán. Va a haber alboroto. El joven capataz... Déjanos solos. ...deja al hebreo frente al encargado. Tu hijo realmente no tiene solución. No niega su raza. Él no vale nada. Tu hija no parece pensar así. El miserable va a pagar por esto. Y tú también. ¿Sabes qué creo? Que eres tú quien va a acabar pagando todo lo que has hecho. ¡El desgraciado osó ofender a mi hija! ¡Tendrá lo que merece! La gente detiene sus ocupaciones y mira interesada. Apuki se avergüenza. Hablaré contigo después. Amram. ¿Qué pasa? ¡Ve a trabajar! Se acerca. Ya voy. Solo quiero decirle que no se preocupe. Mi nieto no volverá a acercarse a su hija. Pues hace muy bien. ¿Qué están mirando? ¡Vuelvan al trabajo! Los obreros reanudan la actividad. Tu familia solo me da problemas y disgustos. La semilla de sus antepasados debe ser mala. ¡Podrida! ¡Podrida está! El padre lo calla. Silencio, Aarón. Llega Core. Dicen todo lo que te ha sucedido, hijo. Y que aún te puede suceder. Buen consejo. Vamos a calmarnos todos. Aún queda mucho trabajo por delante. Tienes razón. A partir de mañana, Oseías irá a la cantera. Padre e hijo. Tal vez allá entienda cuál es su lugar. No responden. Se va. El sobrino hace un gesto y sigue al funcionario como portavoz de los esclavos. Disculpa, papá. Casi echo todo a perder. Lo sé. Y te entiendo. Hay veces en que la rabia vence a la prudencia. Sí. Y acabó pagándolo, Oseías. Pero Dios le va a mostrar a Apuki cuál es nuestro lugar y cuál es el suyo. Eliseba y su nuera preparan víveres en casa para el largo viaje de Aarón. Estoy separando unas frutas secas que Itamar consiguió con un amigo. Y yo ya llené este, pero será mejor que lleve más agua. Ah, es mejor, es mejor. ¿Cuánto tenemos de pan? Con la ración de trigo reducida muy poco. Ah, apenas alcanza para el inicio del viaje. Solo cuentan con un odre de agua y dos hogazas de pan. Shalom Aleichem. Shalom, Yocabed. Traje más provisiones. Posa en la mesa una cesta con alimentos. Pero, Yocabed, son muchas cosas. Esto debe ser más de la mitad de la ración de tu familia. ¿Qué van a comer? Mi alimento es la fe, Eliseba. Además, quien va a necesitar fuerzas para atravesar el desierto es mi hijo. Podemos pasar algún tiempo con menos. Todo sacrificio es pequeño comparado con la libertad de nuestro pueblo. Es verdad. Bueno, siendo así, acepto. Gracias. Bueno, voy a buscar más agua y ya vuelvo. Puedes ir si Phineas despierta, yo me encargo de él. Gracias. Shalom. Inés corre a la fuente y las dos mujeres se sientan a una mesa para dividir en raciones la comida. ¿Qué pasa, Eliseba? ¿Aarón aún no ha partido y ya echas de menos a tu marido? Estoy tan acostumbrada a dormir a su lado. No sé cómo voy a soportar tanto tiempo lejos de Aarón. Yo ya pasé por eso. Amram pasó tanto tiempo lejos. En tu lugar yo no hubiera tenido tu fuerza. Claro que sí. Y ese no será el caso. Aarón no va a pasar tanto tiempo fuera. Eliseba, piensa que es por un bien mayor. Que pronto estaremos lejos de Egipto, lejos de la esclavitud. Nuestros hijos y nuestros nietos tendrán un futuro mejor. Y tú, ya verás que el regreso de Aarón va a lograr unirlos aún más a los dos. Eso es. Bueno, entonces, ¿a trabajar? Yo separé unas mantas para que Aarón se las lleve. Muy bien. Hace mucho frío por la noche en el desierto. Sí. Aarón con su padre. Tengo que partir. Y lo haré. Pero me iré preocupado. Aarón, piensa que hasta hace poco no veías una salida para nosotros. Y sin embargo ahora... Lo sé, papá. Dios no se olvidó de nosotros. Pero eso no impide que Apuki continúe atormentando nuestras vidas. La gente está trabajando con hambre. Cada vez muere más gente. No pienses en este momento, hijo. Mira al mañana. El día de la redención está cerca. Trata de cumplir la misión encomendada por Dios, sin rendirte ante bravatas inútiles. No es momento para caer en las provocaciones de Apuki. El capataz habla con Coré al otro extremo de la excavación. El desgraciado me hizo perder la paciencia. Acabé diciendo lo que no debía y expuse a mi hija. Sí, ¿y qué? No va a suceder nada. Sí, claro. Los dioses me están ayudando. Ana irá a palacio, lejos de esta escoria. Coré sigue allá, tratando de amansar a Apuki. Este tipo solo está tranquilo cuando duerme. E incluso entonces debe soñar que está azotando a alguien. Yo no entendí. Ni yo. Al final, ¿qué pasó con la hija de Apuki? Él habló de una ofensa. ¿Pero qué ofensa? ¿No fue Oseías? Oiga, no sigamos perdiendo el tiempo. Tratando de entender la locura de Apuki. Se va con Aarón y sus nietos Eleazar y Tamar. Eldad, Zelofejad y Oliab se asombran. Amram está extraño. Cambió de tema de repente. Sí, aquí hay algo. Datán vigila. Sin tanta charla, por favor. Los ladrillos esperan. No vamos a empeorar las cosas. Los hombres regresan a sus puestos. Vamos, trabajen. En Madián, Moisés dobla ropa para incluir en su equipaje. Menahem entra al dormitorio. ¿Podemos hablar un momento? Claro, Menahem. Hablé con Adira y en vista de los acontecimientos, decidimos quedarnos aquí en Madián. ¿Pero tus negocios en casa? Lo arreglaré. Traeré al rebaño para acá. Como sabes, el único motivo de habernos ido lejos fueron los problemas que tenía con mi padre. Te confieso que me hace feliz la decisión que tomaron, Menahem. A mí me preocupaba dejar a Jethro solo aquí con sus hijas. En cuanto a eso, puedes viajar tranquilo. Siempre estaré cerca. Gracias, amigo. No hay nada que agradecer. Somos una familia, ¿no es cierto? Sí. Además de eso, quiero asegurarme de que Aníbal no cometerá ninguna otra tontería. ¿Van a irse a vivir a la casa de tu padre? Sí, él ya está en una edad avanzada. Y su enfermedad lo ha debilitado. Será lo mejor para todos. Me alegra que hayas hecho las paces con los tuyos. Tú también vas en camino a encontrarte a tu familia. Pues sí. Solo que las cosas serán mucho más complicadas. El faraón y tú fueron criados como hermanos, ¿no es así? Sí. Yo crecí al lado de Ramsés. Éramos grandes amigos. Gracias a él logré huir de Egipto y escapar de la muerte. ¿Él enfrentó a su propio padre? Más de una vez Ramsés saltó en mi defensa ante Seti. Yo no sé si el hecho de que hayan sido tan cercanos hará que las cosas sean peores o mejores. Yo tampoco lo sé. ¿En qué tipo de gobernante crees que se convirtió? Ramsés siempre fue criado para heredar el trono. Siempre tuvo sus deseos y caprichos concedidos. A Ramsés siempre le gustó el poder. Y ahora que él finalmente lo tiene en sus manos... Medio centenar de personas comparece ante el rey. ¿Están todos aquí, Paser? Sí, mi soberano. Todos los hebreos de palacio. Siervos, damas, oficiales, artesanos. Solo los niños no vinieron. Muy bien. Dos súbditos lo abanican. ¡Atención! El rey va a hablar. Ramsés se levanta del trono y camina hasta el borde del estrado. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Ustedes son hebreos privilegiados, que tienen el honor de vivir en este palacio y disfrutar de sustento y protección. Muchos por tener habilidades especiales. Todos se ganaron su libertad. Algunos se volvieron nobles. Y hay quienes están aquí desde el reinado de mi padre. Son libres para adorar a su dios, mientras que acepten también a los dioses egipcios. Ante los últimos y desagradables acontecimientos, quiero dejar muy clara una cosa que todos aquí ya deben saber, pero que nunca está de más repetir. No será tolerada ni una sola falta de respeto, ni una provocación, ni una afrenta. Manifestaciones así serán severamente castigadas y, dependiendo de su gravedad, condenadas con la muerte. Y ahora, como prueba de mi gratitud, respeto y veneración, inclínense ante mí. Los hombres y mujeres, reconociendo así la divinidad de su soberano, aceptan la orden de su señor, bajando la cabeza a modo de reverencia. Pero Bezalel permanece de pie en primera fila, sin inclinarse. Ur tira de su brazo, obligándolo a someterse como los demás. El nieto obedece, evitando la ira del faraón, que lo observa con enojo. En el jardín del palacio, Judith habla con Karoma y Nefertari invita a la señora Thais a merendar. Ambas lavan las manos y se secan a unas toallas ofrecidas por sus siervas. Llega el cocinero real con una fuente de comida. ¿Qué nos preparaste? Pequeñas tiras de cordero asadas con miel y especias que combinan perfectamente con nuestro pan real. Para beber preparé una infusión de menta e higo. Debe ser una delicia. Gracias, Gaiji. Todo está perfecto. Mi placer es servir a mi reina. Con su permiso. Se retira. Saldré de aquí más pesada que un hipopótamo. Imagina lo que sufro teniendo un cocinero tan talentoso como Gaiji. Pero está para los dioses. Gaiji se supera. Que Ator me traiga una dama tan perfecta como él. Ya lo hice. Le voy a recomendar a Ana, hija de Judith. Trabaja en casa. Una joven atenta, educada, excelente con los niños, muy limpia y muy buena joven. Le va a gustar. ¿Y Leila, cómo está? ¿No la vi en el harem? Ella y todos los hebreos del palacio fueron llamados a la sala del trono. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El rey quiere probar su fidelidad y por eso fueron llamados. ¡Judith! Con permiso. La hebrea cruza el parque y se presenta ante la noble y su majestad, que prueban las delicias. Dígame, señora, estamos hablando sobre Ana. Thais me ha hablado maravilla sobre tu hija. Dice que es una joven muy especial. Muchas gracias. No soy confiable para hablar. Trae a tu hija mañana a palacio. Después de todo lo que he oído sobre ella, tal vez sea la dama que estoy buscando. Lo haré. Muchas gracias. En la villa. Ya sé que no debo acercarme a Ana, Caleb. Oseías y su amigo. Pero es tan difícil. Están en casa. Nunca imaginé que fuera a enamorarme de tal manera con solo un beso. Un beso que casi te cuesta la vida, no olvides eso. No lo olvido. Así como tampoco ignoro que su padre asesinó al mío. De hecho, Apuki también fue responsable de la muerte de mi madre. Por lo que me cuentan, ella falleció de tristeza después de que él murió. Por lo visto, la familia tiene grandes historias de amor. Debe ser por eso que quedaste prendado de Ana. Es verdad. Mira a mis abuelos y a mis padres adoptivos. Han superado tantas cosas, tanto sufrimiento, y continúan amándose. Una historia así es la que yo quiero. ¿Quién no la quiere? Al mismo tiempo, Ana sufre privada de libertad para salir del hogar de sus padres. Y pasa la tarde pensando en su amado y acariciando la pulsera. Recuerda el encuentro en el mercado. Oye, oye, espera, espera. Se detiene ante el apuesto galán. ¿Por qué huyes de mí? No estoy huyendo de nadie. Solo tengo prisa. Creo que esto es tuyo. Le muestra la joya. Mi pulsera. Se sienten atraídos. Te ayudo, tienes las manos ocupadas. La chica, que añora el intenso momento, rescata de la memoria la emoción de aquel acercamiento casual que marcó su corazón. Y se ve a sí misma tendiéndole el brazo desnudo y dejando su grácil muñeca a la vista. El joven coloca el hermoso complemento, cerrándolo bien, y lo ajusta entre furtivas miradas que se cruzan más de una vez. Muchas gracias. Hay vivencias agradables. No he dejado de pensar en ti desde que nos encontramos. Pero otras son aterradoras. ¿Y si te atreves a desobedecerme, Ana? Si vuelves a ver a ese muerto de hambre, te juro que lo mato. No. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verlo muerto? ¡No, no! ¡Pues no me estás dejando otra opción! Genutmir sirve zumo. Dime, ¿cómo les fue con Ramsés? En su cuarto. El rey dejó claro que no va a tolerar ni una afrenta de parte de los hebreos que trabajan aquí. ¿Pero de dónde sacó esa idea? Nadie jamás lo afrontó. Para que probáramos nuestra lealtad, ordenó que nos inclináramos en reconocimiento a su figura divina. Imagino que te inclinaste, si no ya no estarías vivo. Sí, todos lo hicimos, pero para Bezalel no fue nada fácil. Llegó a dudar. ¡Por Osiris! Eso pudo haber sido fatal. Lo sé, y es algo que me preocupa mucho. Ese tipo de cosas, que el rey dudara de nosotros, nunca antes habría sucedido. Son tiempos difíciles, Ur. Ramsés está logrando superar a mi padre. Últimamente hay cierta crueldad en su mirada, como si sintiera placer al demostrar su fuerza y humillar a tu pueblo. Tengo miedo de que la presión aumente y mi nieto decida marcharse. ¿Tú crees que él sería capaz? ¿Qué querías? ¿Morir? ¿En qué estabas pensando, Bezalel? Estaba pensando en mi Dios, en mi fe. ¿Qué cuento es ese? ¿Tú creciste en este palacio como un egipcio? Pues sí, pero yo nací con sangre hebrea igual que tú. La diferencia es que yo no he olvidado a mi pueblo. ¿De dónde vine? Por lo visto, olvidaste la miseria que sería tu vida en la villa. Si no te hubieras inclinado, estarías en una tumba. Y entonces, me gustaría ver qué Dios te hubiera salvado de la furia del soberano. Por lo menos no estaría sintiendo tanta vergüenza. ¿Vergüenza, Bezalel? ¿Por mantener la cabeza en el cuello? No seas tonto, hijo. No eches a perder todos mis esfuerzos para darles a ti y a tu madre una vida cómoda y digna. Solo porque son esclavos. ¿Los hebreos de la villa no son dignos? Tú sabes que no fue eso lo que quise decir. ¿O quieres que piense que preferirías vivir en la miseria, como esclavo, trabajando en una obra y siendo azotado? Tal vez lo preferiría. Tal vez así no estaría traicionando a mi conciencia. Tu conciencia puede conducirte a la muerte. No es ella la que pone comida en nuestra mesa, sino nuestro trabajo, sirviendo al rey. Nuestro trabajo y nuestra cobardía al aceptar todas las injusticias que él impone. Sinceramente, no sé qué es peor, ser esclavo o ser débil. Bezalel, vuelve aquí. ¡No he terminado! ¡Bezalel! Uri queda con Leila. ¿Lo ves? Este es el resultado de sus visitas a tu hermana. ¿Qué es lo que cree este muchacho que está haciendo? Hay que hacer algo, Leila, y tú me tienes que ayudar. No sé cómo hacer eso, Uri. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estoy de acuerdo con Bezalel. Yo también me siento humillada por haberme inclinado ante el faraón. Ella también sale del aposento y el marido se desespera por la falta de apoyo. Me da tanto gusto que hayan decidido volver a Madian. Zípora con Adira. A mí también. No es que no estuviéramos bien en Razor, pero será mucho mejor estar cerca de papá y de las niñas. Y yo extrañaba mucho a mi tierra. Nuestro hogar. Siempre lo fue. Doblan ropa. Cuando pienso que me iré lejos de ustedes, yo... lejos de esta casa. Se sienta en la cama. Voy a echarlos tanto de menos, Adira. Extrañaré nuestras ovejas. Pasar un día en el campo. La hermana... pastorear. Se acomoda junto a ella. No pienses así. Tu deber como esposa es permanecer al lado de tu marido y de tus hijos. Lo sé, pero... yo tengo miedo de lo que vamos a enfrentar. Lo que vamos a encontrar, yo... yo nunca salí de aquí. Ahora voy camino a Egipto. Un lugar completamente diferente al que conozco, al que... Se turba, sin acertar a expresar su dolor. ¿Y la familia de Moisés? ¿Crees que le vaya a agradar? ¡Claro que sí! Tú eres la esposa de Moisés, la madre de sus hijos, una persona maravillosa. Estoy segura de que se alegrarán al ver que construyó una familia tan linda. Mañana partiremos. Muy temprano y... se angustia. No sé cuándo vamos a volver. Adira, yo... yo te voy a echar mucho de menos. Toma sus brazos. Mucho, hermana. Y la besa en las manos. Yo también. Yo también. Se abrazan como si quisieran permanecer juntas para siempre. Todo va a salir bien. Sí. Todo va a salir bien, ¿eh? Dios está cuidando de ustedes. Tú vas a cuidar a papá y a nuestras hermanas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a parar con esto porque... tengo muchas cosas que arreglar. Yo no quiero que los niños me vean así. Sí. Mejor lleven más mantas porque en el desierto hace mucho frío en la noche. Toma. Preparan el equipaje. Nefertari con Karoma. Disfruto mucho que Thaís me venga a visitar. Su compañía me hace tan bien. Ay, señora, ustedes siempre se divierten. Sí. Ay, Karoma, hazme un favor. Presta mucha atención a la chica que me recomendó. Sí, señora. A Ana parece la persona que estoy buscando. Disculpe, mi reina, pero no entiendo por qué quiere contratar a otra dama. La he servido tantos años. Parece que no está satisfecha con mi trabajo. No seas boba, Karoma. Yo siempre tuve varias siervas y damas a mi servicio. Esta será solo una más. Y tú continuarás siendo mi dama principal. Coge su mano. La mejor que podría tener. Mi amiga, fiel escudera, compañera, confidente. Y será bueno tener a alguien que te ayude. Sé lo sobrecargada que estás. Y si compartes tus responsabilidades con alguien, podrás tener más tiempo para tu familia. Yo sé que Pepi lo necesita, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Ves que no hay de qué preocuparse? Gracias por preocuparse por mí, señora. Mañana recibiré a Ana con toda la atención que se merece. El general Bakenmut conoce al padre de la chica, es oficial de obras. Ya me había pedido que intercediera ante usted por la chica. ¡Perfecto! Ya son dos referencias. Estoy animada por conocerla. El día llega a su fin, dejando pasar la noche. Y en Madian, las familias cenan en casa de Yetro. Será mucho más fácil que cuando vine para acá y no conocía la región. Yo ya hice la travesía y sé dónde encontrar agua. Tu experiencia en las batallas y en otros territorios va a ayudar también. Sí, desde luego, Menahem. No se preocupe, señor. Su hija y sus nietos estarán seguros. Ah, no tengo ninguna duda. Bueno, niños, vamos a dormir. Hora de dormir, vamos. Vamos, niños. Mamá, aún es temprano. Mañana tendremos un largo viaje, Eliezer. A dormir. Nosotros no viajaremos. ¿Podemos quedarnos un poco más, papá? Vamos a dormir, que fue un día pesado. Buenas noches, papá. Vamos, yo también me voy a acostar. Vamos. Buenas noches, yo voy niños. Contigo, mi amor. Buenas yo noches, también me voy a acostar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Oigan, yo amo a mis sobrinos, pero me dejan exhaustos. Buenas noches. Duerman buenas bien, noches. Duerman bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luego nos vemos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Menahem. ¿Tú no vienes? En un rato, amor. Las mujeres y los niños. Buenas noches, papá. Buenas noches, querida. Se retiran. Entonces, ¿una última copa de vino? Moisés. Por favor. Queda con su suegro. Muchas gracias. ¿Sabes, Moisés? Confieso que voy a extrañar mucho tu compañía cuando compartíamos estos momentos de silencio. Yo también extrañaré la suya, señor. Y tal vez tarde mucho para que vuelva a tener instantes de paz como este. Recuerdo cuando llegaste aquí angustiado, confundido, y encima encontrarte a esta cantidad enorme de mujeres. Eso debió asustarte. Confieso que sí. Y todas queriendo conseguir marido. Pero fue Sípora la que te conquistó. ¿Sabes? Creo que Betania nunca me perdonó por no haberte obligado a casarte con ella. Usted hizo lo que tenía que hacer y actuó como tenía que hacerlo. Tal vez un día ella se arrepienta y vuelva. Dios sabe cómo he pedido eso. Beben. Y entonces ya... ¿Estás preparado para tu misión? A usted sí se lo puedo confesar. Estoy aterrado. Ah, Dios te preparó para esto, muchacho. Y Él va a guiarte así como el pastor guía al rebaño. Recuérdalo, las ovejas no cuestionan las razones de su maestro. Solamente confían y lo siguen. Señor, tiene toda la razón. ¿No subiste al monte Sinaí para salvar a Gulli? Pues así también, Moisés, el Señor estará donde tú estés para protegerte. Y yo también creo que debemos acostarnos. Debes descansar. Se levantan de la mesa. Señor. Pone sus manos yo en los hombros del anciano. Quisiera agradecerle todo lo que hizo por mí durante todos estos años. Quiero decirle que Dios realmente me bendijo por poner tantos padres en mi vida. Yo soy el bendecido por la gracia de recibir en mi casa a un hijo como tú, Moisés. Dios te ha dado una misión extraordinaria: liberar a todo un pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Se abrazan, emocionados y llenos de gratitud, pero ignorando si algún día volverán a encontrarse de nuevo. Fin del capítulo 90.